what you pray, I pray. We go, I go, what you say, I say. Y bueno, estamos en vivo con su programa favorito, Roa Cristo. Y pues bueno, en esta noche hablaremos un tema muy importante y fundamental para todas esas personas que nos están sintonizando en este momento por la 96.9 FM desde Venezuela. También nos están sintonizando por la página web de Sobrenatural FM, que es www.sobrenaturalestereo.com. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre el llamamiento al servicio de Dios. ¿Cuántas personas se han preguntado, desde qué edad puedo yo servir a Dios? Pues no se despeguen, el día de hoy hablaremos eso y más. Y bueno, antes que nada quisiera mandarle en este momento un saludo para todas las personas que nos están sintonizando por la 96.9 FM. Y también a las personas que están ahora mismo por el chat cristiano. Un saludo para Ángel, para Chacio, para Daniela, para Diani, para Jebe, para K, para Leo, para Manny, para Sebas, para Wilmari, para Yureli, para Paola, para Isaí, para Areli y para Evelyn. Y un saludo enorme para Gloria. Bendiciones. Y comenzamos con el día de hoy y espero que haya deseado. Regresamos de esta pausa con la gran pista de Dios. Oh, bueno, también quisiera mandar un saludo a Patricio, que también me está escuchando ahora mismo. Es un privilegio que me esté escuchando. Gracias a Dios porque ponen sus corazones a escuchar esta radio, la mejor radio sobrenatural FM, la mejor estación juvenil cristiana. Y bueno, también un saludo para Katia, y los dejo con la siguiente canción de Avivamiento Venezuela que nos pidió Wilmary, y regresamos de lleno con el tema después de esta canción. ¿Qué está pasando? No sé si tú lo estás notando, lo que Dios está derramando en Venezuela. Todo el mundo está declarando, la palabra se está sembrando. Dime tú qué estás esperando, ven, canta conmigo. Avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela. Todo el mundo canta. Avivamiento Venezuela, todo el mundo grita. Vemos a tu voz, grita con el alma. Dale chamo que suene la palma. Danza para Dios en la tierra tuya. Celebra y canta aleluya. Que se unan todos los venezolanos, que levanten al cielo las manos. Que el amor de Cristo cubra la nación, que cada estado suene esta canción. Venezuela no desmaya, se levanta en pie de batalla, con la fuerza del que no falla, Jesucristo el vencedor. Venezuela no desmaya, se levanta en pie de batalla, con la fuerza del que no falla. Si tú lo crees, ven, grita conmigo. Avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela, avivamiento Venezuela. Todo el mundo canta. Que sea venezolano y que sienta amor por su nación, me acompaña a deletrear esto que dice así. Yo, dame la V, dame la E, dame la N, dame la E, dame la Z, dame la U, dame la E, dame la L, dame la A. ¿Estás preparado? Sí. ¿Estás preparado? Sí. Somos que dice Venezuela. Bueno, estamos de regreso en Rumbo a Cristo. Y bueno, chicos, como les comentaba al principio del programa, hoy trataremos el tema del servicio o el llamado de Dios. Y bueno, y es que muchos se preguntarán, ¿qué es el servicio hacia Dios? O a veces se preguntan, ¿cómo puedo yo servirle a Dios? O a veces también muchos de los chicos se preguntan, ¿desde qué edad puedo yo servirle a Dios? Bueno, pues el día de hoy trataremos este tema. Y pues, antes que nada quisiera invitar a todos ustedes a que inviten a más personas a que escuchen a este programa. Y para que ustedes también puedan compartir este mensaje de Dios que tiene el día de hoy. Y bueno, quisiera invitarlos a los chicos que están en el chat cristiano a que pongan un hashtag en su Facebook, en las redes sociales, con la siguiente palabra: Gato, yo escucho Sobrenatural Estéreo. Y también: yo escucho Rumbo a Cristo. Y bueno, chicos, antes que nada, pues quisiera darles una breve reseña de lo que a veces nosotros consideramos servicio. Y pues servicio es ahora sí que más que nada agradar a Dios. Ahora sí que es hacer alguna actividad relevante a las cosas de Dios, porque Jesús en su palabra, como dice, él no vino a que él fuera servido, sino vino a servir. Y pues una breve historia que podemos ver es en Números capítulo 3, que ahí dice que Jehová Dios, él escoge a quienes son los que le van a servir. Y es que a veces nosotros pensamos que nosotros no podemos servirle, sino que solamente Dios escoge a las personas a las que le van a servir. Y es cierto, ¿no?, que Jesús Dios escoge a las personas a las que van a servir, pero antes de ello también él nos utiliza de gran manera. Y lo podemos ver con la tribu de Leví, que ellos fueron ahora sí que llamados. Bueno, en el capítulo 3 redacta de que Jehová estaba hablando con Moisés en el monte de Sinaí, y Jehová le decía a Moisés que él mandara a llamar a los levitas que él había escogido, quienes eran los hijos de Aarón, que era Nabat, el primogénito, Abidaú, Eleazar e Itamar, los cuales Jehová los consagró para ejercer el sacerdocio. Y es que a veces nosotros quisiéramos, no sé, predicar la palabra de Dios, ser sacerdotes, o sea, a veces no sentimos esa corazonada, ¿no?, de querer ser pastores, líderes en la juventud, ¿verdad? Pero eso todo lleva un tiempo, ¿no?, y preparación para que Jesús nos vaya preparando en su camino y poco a poco nos vaya preparando para ser servidores, siervos para Dios, y así poder ministrar algunos de sus ministerios, ¿verdad? Y también en el cual Nabat y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Ellos estaban, ahora sí que al momento de que Jehová los escogió para servir a él, ellos les ahora sí que le ofrecieron fuego, y al momento que ellos ofrecieron el fuego murieron. Fue algo extraño en lo que redacta en Números capítulo 3, y donde lo podemos ver en el versículo 5, que dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerquen la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote de Aarón para que le sirvan. Y bueno, ahí nos podemos dar cuenta de que cómo Jehová escoge a las personas para que le sirvan en su ministerio, y en este caso fue en el sacerdocio. Y también Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio delante de su padre Aarón, y explica cómo fueron a la tribu de Leví y le sirvieron allí en la congregación en el ministerio del tabernáculo, que lo podemos ver en el versículo del 7 hasta el 11 y 12, que dice: y desempeñen él en el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servirle en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo que el tabernáculo de reunión, y encargados ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón, y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Y habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en el lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues hijos míos los levitas. Y bueno, podemos ver aquí de cómo Jehová escoge a los que le van a servir, como les decía. Nosotros somos escogidos por Jehová para servirle. No solamente somos hijos suyos, sino también somos siervos delante de su presencia. Y es que, bueno, muchos aquí en la redacción no dice que los levitas quisieron o tuvieron esa corazonada de querer hacer la voluntad de Dios o quererle servir, porque a veces muchos no sentimos en nuestros corazones, ¿verdad?, el querer servir a Dios. A veces nosotros, por diferentes actividades que tenemos durante el transcurso de día, no ponemos o no disponemos de un cierto tiempo para servir a Dios. Y es que a veces nosotros pensamos de que el servicio siempre tiene que ser en nuestras propias congregaciones, ¿verdad? Porque ahí nosotros podemos servir en el ministerio de alabanza, en el ministerio de evangelización, entre otros ministerios, ¿verdad? Pero no es así. También nosotros podemos servirles a través de compartir la palabra de Dios, de hacer buenas obras, porque dice en la palabra de Dios que en Colosenses 3:23 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y, o sea, ese es un servicio que Dios nos da, que todo lo que hacéis, ahora sí que el hacer tu cama, el leer la palabra de Dios, el orar por otras personas, es un servicio, y todo ese servicio lo tienes que hacer con amor hacia tu Padre, que es Dios, ¿verdad? Porque a veces no lo hacemos, a veces lo hacemos con, ahora sí que con una cara de disgusto, o a veces lo hacemos del mal manera, y aquí Dios te dice que lo tienes que hacer como si fuera para Dios, ¿verdad? Y es que así no tiene que ser, ¿verdad? Porque todo ahora sí que tiene que ser con amor, con ahora sí que entregar tu corazón a una pasión. Y es que en mi caso, bueno, yo de cierta manera Dios me ha usado y me ha puesto en mi corazón el quererle servir, como ahora que yo estoy ahora sí que compartiéndole a través de este medio que es la radio, la palabra de Dios, y Dios nos usa de gran manera, que nos pone ahora sí que su palabra en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra boca, para poderles hablar a ustedes ahora sí que lo que Dios dice, ¿verdad? Y eso es un servicio y es un gran privilegio servirle a Jehová, a nuestro Dios. Y es que también antes yo nunca pensaba servirle, ¿no?, a Jehová. No sabía cómo servirle a Jehová, ¿verdad? Y es que a veces nosotros vamos a nuestras congregaciones a solamente escuchar la palabra de Dios, y también puede ser un servicio escuchar su palabra de Dios, estar día tras día, todos los domingos, escuchar su palabra. Es un servicio también estar ahí en la presencia de Dios, el adorarle, estar en adoración, en alabanza, es un servicio. El adorarle con todo tu corazón también es un servicio que uno le puede dar a Dios, ¿verdad? Y es que a veces, muchas veces de los jóvenes, no siempre vamos a la congregación a socializar, a tener más amigos, hay casos que van chicos a buscar una pareja, y es que no tiene que ser así. Nosotros tenemos que ir a escuchar la palabra de Dios, a buscar primeramente a Dios y buscar la manera de cómo servirle a Dios, y eso tiene que ser nuestro propósito, ¿verdad? Y ese es el tema del día de hoy, el servicio hacia Dios. Y bueno, y antes de eso también, no se da de la noche a la mañana, ¿verdad?, de que yo quiero servirle a Dios y ya al día siguiente voy a servirle a Dios, ¿verdad? Todo eso así que conforme a la voluntad de Dios, y Él nos pone en nuestro corazón conforme a la oración. Yo antes oraba mucho a Dios y le decía: Padre mío, dame un corazón dispuesto a agradarte a ti. Pone en mi corazón esa pasión, el quererte agradar, el quererte buscar más día y más y servirte, ¿verdad? Porque a veces no lo hacemos. Nosotros solamente, como les decía, vamos a escuchar la palabra y andamos en el mundo. Y no hacemos lo que Dios quiere. Y Dios ahora sí que te llamó para que le fueras a servir. A veces, como les decía, que nosotros pensamos que es evangelizar, predicar la palabra, ser pastor. Nosotros pensamos que ese es el concepto de nuestra mente, el querer servir. Y pues no es así, como les decía, es de mucha... el servirle a Dios empieza desde barrer en la congregación, estar atentos a la palabra de Dios, escuchar, compartir la palabra de Dios. Eso es un servicio. Y pues desde hoy quisiera que ustedes quisieran servirle a Dios y que pusieran en su corazón el quererle agradar, ¿verdad? Y bueno, y es que a veces nosotros pensamos que las personas que tienen que servir a Dios son las personas más espirituales, las personas maduras, las personas que son más consagradas y sabias, y es que no es así, ¿verdad? Sí es importante, y tengo que recalcar que tenemos que ser sabios en la palabra de Dios para poder ministrar y servirle a Dios, pero no siempre es lo fundamental, ya que Dios no nos, ahora sí que no nos llamó siendo sabios en su palabra. Nosotros somos ahora sí que desconocidos en la palabra de Dios. Nosotros no sabemos ahora sí que todo sobre la palabra de Dios, y Dios nos llama para que nosotros aprendamos su palabra, y poco a poco vamos creciendo y vamos aprendiendo sobre él, y poco a poco vamos a desarrollando habilidades para poderle servir a Dios. Y ahora sí que no es una coincidencia el que estés escuchando en este momento, esta radio, en esta estación, lo que Dios quiere decirte, sino que Él quiere en este momento, y Él te quiere decir que empieces a servirle a Dios, que empieces a entregarle tu corazón, ¿verdad? Y bueno, regresando de esta breve canción que es Like an Avalovich, regresamos un poco más de este tema que es el servicio hacia Dios. Y bueno, regresamos. Laying your majesty aside, Bueno, estamos de regreso. Y bueno, no sé cuántos de ustedes ya estén empezando a servir a Dios. No sé cómo se sientan ustedes al servir a Dios. Yo en lo particular me siento muy feliz, muy contento el estarle sirviendo a Dios día tras día, el estarle compartiendo a ustedes la palabra de Dios. Y es que es un gozo dentro de mí que no es inexplicable. Entonces, mi gozo abarca del servicio de Dios. Y no sé ustedes, chicos, que me estén escuchando, ¿cómo se sienten ustedes? No sé si ustedes al momento de servir a Dios sientan esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, ese entusiasmo, el querer servir a Dios, el querer hacer las cosas de Dios. Y en mí yo siento ese gozo. Y bueno, quisiera que reflexionen las siguientes preguntas. ¿Qué dice? ¿Es tu deseo servir a Dios en lo que Él quiera para ti? ¿Tienes ganas de participar en algún ministerio? ¿Te gustaría servir a Dios en algo importante? Quisiera que ustedes reflexionen en esas preguntas, en el servicio de Dios. ¿Quisieras servir a Dios en este momento? ¿Quisieras empezar a servir a Dios? Reflexiona por un momento y ponte a pensar, ¿qué es lo que diría Dios en tu lugar? ¿Qué es lo que quisiera Dios que hicieras tú? Y bueno, simplemente tú eres escogido para servirle a Dios. Y muchos se preguntan, ¿por qué debo de servirle a Dios? Por el simple hecho de que Él me ha dado todo y de que Él me da todo. Y aparte de que Él dio su vida por mí. ¿Hay alguna otra razón para no poderle servir a Dios? Yo siento que no hay otra razón para poderle servir a Dios. Porque Él ha dado todo. Él nos ha dado salvación. Y es el momento de tu juventud para poderle servir a Dios. Porque a veces ya en adultez ya no es lo mismo. Ya no lo podemos servir de la misma manera. Y por eso, dile a Dios que está dispuesto y que deseas comprometerte más con Él y con la iglesia mediante el servicio. Y cuando tu pastor o los líderes te inviten a participar en lo que sea, ya sea en alabanza, en obras de teatro, en discipulados, en ir a evangelizar en la calle, no sé, tú acepta, no pongas excusas, no digas que no puedes, tú puedes hacerlo. Todas esas son excusas que a veces el enemigo nos pone en nuestros pensamientos para no poderle servir a Dios. Dios no quiere que pongas excusas para servirle. Él quiere disposición. Él quiere ver que tu corazón esté dispuesto a agradarle, el servirle día tras día. Y es que es el tiempo para servirle a Dios. Este es el tiempo para servirle a Dios. Y es que a veces nosotros nos da pena, y en mi caso yo siempre me daba pena el querer hablar, y es que a veces, como se darán cuenta, se me traba la lengua, a veces me confundo con las palabras, y ese era mi miedo, a veces el querer servir a Dios, el que a veces se burlaran de mí, o el simple hecho de que dijera palabras incorrectas, ¿verdad? Pero gracias a Dios ha puesto un corazón dispuesto, ha quitado todos esos nervios, esos miedos que tengo en mi vida y que han transcurrido durante toda mi vida, ¿verdad? Y gracias a Dios estoy aquí sirviéndole en este ministerio de evangelización. Y bueno, eso Dios quiere, quitarte esos miedos por los cuales no te dejan servirle a Dios. Y es que si el pastor o el líder de los jóvenes, o el líder de los padres, o no sé, el líder de tu congregación, piensa en ti y te dice: ¿me ayudarías a hacer esto o esto? Primeramente, Dios les puso en su pensamiento en ti. Dios te escogió para realizar esa tarea. Es por ello que tú tienes que poner esa disposición, tienes que poner ese tiempo para poder agradar. Y es que, bueno, yo nunca tenía pensado ser locutor. Fue un llamamiento de Dios el que me llamó a mí, el que me dijo: Brian, ¿quieres? No me dijo: Brian, ¿quieres ser locutor? No, Dios me dijo: vas a ser locutor, vas a evangelizar a las personas. Y ahora me ven aquí predicando la palabra de Dios y exhortándolos a ustedes como jóvenes, como personas adultas, que les sirvan a Dios. Es lo que quiere Dios en nuestras vidas, y es lo que es el mensaje del día de hoy, que le empiecen a servir. No es obligatorio, pero es necesario servirle a Dios, porque Él dio su vida por nosotros. Y bueno, ahora vamos a tocar el tema de la edad. Muchos se preguntarán: ¿desde qué edad puedo yo servir a Dios? Y es que en el Antiguo Testamento, en Número capítulo 4, dice que Dios escogía a las personas mayores de 30 años adelante para poderles servir. Y es que ahora no hay edad especial para el servicio de Dios. Desde cualquier edad puedes servirle a Dios, desde un niño hasta un joven, hasta un adulto, hasta un señor de la tercera edad puede servirle a Dios. Y para poder comenzar a servirle a Jesús, o para empezar a hacer la voluntad, es necesario tener un compromiso serio, tener responsabilidad, dedicación, invertirle tiempo, tener la mente y el corazón bien puesto en la relación personal con Jesús. Y es que a veces Dios no nos llama a ministrar su palabra porque no estamos bien con Él. Y si tú quieres, o tú quieres ministrar, evangelizar a las personas, tienes que tener una relación estrecha con Jesús. Tienes que empezar a tener una relación más estrecha, estar en comunión con Él. Tienes que empezar a orar más. Tienes que empezar a leer más para poder, para que Dios ponga en tu corazón esa disposición, para que ponga sabiduría en tu corazón. Y bueno, también no puedes estar jugando al que acepto o no acepto hacer las cosas de Dios. A veces, como les decía, los líderes o el pastor nos dice: oye joven, tú nos puedes ayudar en esto. Por ejemplo, oye joven, tú me puedes ayudar a repartir estos folletos. Y tú le dices: sí puedo, claro, adelante. Pero después tú te desapareces, no quieres hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos jugar con eso, ¿verdad? Tiene que ser una decisión clara, si puedo o no puedo. Entonces no debemos estar jugando con eso, ¿verdad? Porque es, ahora sí que es algo serio con Jesús. Y bueno, y como les decía, no necesitas tener una edad determinada para poder empezar a servir a Dios. Lo que necesitas es tener bien en claro el valor de tu relación personal con Jesús. ¿A quién le estás sirviendo? Tienes que tener en claro a quién le vas a servir. Y es que a veces nosotros no tenemos en claro a quién le vamos a servir. Y es por ello que las cosas nos salen mal. Y bueno, en Efesios 4:11 dice: y a veces, bueno, como le decían, ¿dónde puedo yo servirle a Jesús o a Dios? ¿En qué ministerio o en qué servicio yo puedo servirle a Dios? Y aquí nombraré algunos que dice la palabra de Dios. En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y esos son algunos de los ministerios que Dios nos permite y nos, ahora sí que nos llama a realizar algunos de estos ministerios en nuestras vidas. Y es por ello que tenemos que empezar a servir a Dios, empezar a pensar en dónde yo puedo servir, qué habilidades tengo yo en las que puedo servir a Dios. Por ejemplo, si tú eres bueno en dibujar, tú puedes hacer anuncios, puede ser dibujos o puede ser frases que lleven la palabra de Dios. Y es allí donde puedes tú empezar a servirle a Dios, ¿verdad? Y es que dice Dios también en Santiago 4:17 que aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es que a veces nosotros, como les decía, sabemos que somos buenos para hacer dibujos, somos buenos para diseñar imágenes, somos buenos para cantar, somos buenos para predicar, para hablar, para convencer a las personas, y nosotros no lo hacemos, como les decía, por el simple hecho del miedo, o a veces no es el miedo, sino por el simple hecho de la vergüenza que vamos a pasar por compartir la palabra de Dios. Y no tiene que ser así, sino tenemos que empezar a quitarnos ese miedo, eso que nos impide realizar el servicio de Dios. Y bueno, con esto concluimos el día de hoy del servicio o al llamado de Dios que nos hace en nuestras vidas. En conclusión, Dios te está llamando para que le sirvas a Él. Él quiere que tú le empieces a servir desde ahora. ¿Cómo? Predicándole a cualquier persona cercana a ti desde la palabra de Dios. No hay edades para servirle a Dios, como les decía. Bueno, espero que el día de hoy Dios les haya tocado su corazón y les haya, ahora sí que, hablado a ustedes, más que nada, que es lo que yo quisiera, que el día de hoy ustedes se hubieran llevado un mensaje de la palabra de Dios, que es el servicio. Y bueno, antes de terminar quisiera orar y darle gracias a Dios por el día de hoy que nos permite estar transmitiendo en vivo. Y bueno, comenzamos. Padre mío, te doy gracias por este día, Gracias porque compartimos tu palabra, porque dimos a entender a las personas del servicio, Señor Jesús, que es un privilegio el servirte, Señor, y que no nos tenemos que avergonzar porque nosotros somos tus hijos, Señor Jesús. Y gracias, Señor Jesús, por todos aquellos ministerios que tú nos pongas en nuestras vidas, en nuestros corazones, que poco a poco nosotros vamos a encontrarlos, a descubrirlos, Señor. Ayúdanos a descubrir nuestros ministerios, a nuestros servicios, Señor Jesús. Que empecemos a servirles en nuestro hogar, que empecemos a servirles en nuestra congregación, Señor. Pon en nuestro corazón un corazón dispuesto para agradarte, Señor. Tú lo que quieres, un corazón dispuesto, que tengamos tiempo, que sacrifiquemos cosas para servirte, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por a todas aquellas personas que te están sirviendo. Y gracias por mi vida, Señor Jesús, porque te estoy sirviendo a través de este ministerio. Gracias, Padre mío, porque tú eres bueno y eres bondadoso, Señor Jesús. Gracias porque nos dices a entender el día de hoy que no hay edad exclusiva para poderte empezar a servir, Señor Jesús. Aunque estemos ahora sí que viejitos, no, desde esa edad no nos podemos, ¿cómo les puedo decir?, jubilar de cierta manera al servicio, Señor, sino también de la tercera edad podemos servirte, Señor Jesús. Te damos gracias por todas las vidas de las personas que nos están escuchando en este momento, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque nos están escuchando y más que nada escuchando tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú pones en su corazón escuchar el programa del día de hoy y porque tú les das un mensaje día con día, Señor. Te damos gracias por todo y ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser mejores, a servirte, a escuchar tu palabra, a predicar tu evangelio, Señor Jesús, conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús Todopoderoso. Amén. Y bueno, chicos, ese fue el tema del día de hoy. Y espero que Dios les haya hablado a su corazón y que haya entendido el concepto del servicio y el concepto de la edad, a desde qué edad podemos nosotros servir a Dios. Y espero también que ustedes empiecen a servir a Dios y que tengan un corazón dispuesto al quererle agradar. No saben ustedes, chicos, qué gozo se siente el servirle a Dios. Y bueno, antes de despedirme, quisiera decirles que también estamos en Facebook, en las redes sociales. En nuestra página nos pueden seguir en nuestra página web, que es Sobrenatural FM, y también en el programa radial Rumbo a Cristo. Así nos pueden encontrar en Facebook. También nos pueden encontrar y seguir en Twitter con @rumbo_a_cristo. Y pues mi nombre es Brian y mucho gusto, y fue Rumbo a Cristo. Nos vemos hasta la otra.